La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, aquí comenzamos la ruleta con las 32 direcciones de la Rosa de los Vientos que empieza a girar cuando pasan casi 6 minutos de la 1 de la madrugada. Todos preparados, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. Y junto a nuestros contertulios, junto a Juan Ignacio Cuesta y a Jesús Callejo, también estará con nosotros, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Entre todos, los siguientes contenidos nos han preparado. Os presentamos los 10 inventos que cambiaron el mundo y la historia, o que lo están cambiando. Uno de ellos, desde luego, podría serlo, fue el reloj. De un reloj en concreto os hablamos hoy, del que tenía el presidente norteamericano Abraham Lincoln. Ahora se ha descubierto que en el mecanismo interno de su reloj había encriptado un mensaje oculto. Más ciencia, ciencia que se acerca cada vez más a medir y conocer ciertos asuntos muy nuestros. La telepatía es uno de ellos, pero ahora leer la mente ya no será un privilegio de unos pocos dotados psíquicos. Y es que las resonancias modernas nos abren la posibilidad de conocer qué estamos pensando o qué queremos decir. Algunos descubrimientos sorprendentes, por ejemplo, el de la calavera de un vampiro en Venecia, o el que ha presentado un equipo de científicos que demuestran cómo creer en Dios es beneficioso para reducir los niveles de ansiedad. Otro hallazgo nos presenta nuevas pruebas del viaje que en el siglo XII efectuó un príncipe galés a Norteamérica. Y un suceso de lo más extraño está ocurriendo en Nicaragua, una epidemia de posesiones, un episodio extrañísimo. Decenas de personas parecen haber caído en las garras del maligno. Y una noticia de última hora, verdaderamente preocupante, desde Marruecos nos llega, precisamente un asunto muy relacionado con este, la muerte de una joven durante un ritual de exorcismo. Todo esto y más en una tertulia que se presenta interesantísima y a lo largo de la cual podremos celebrar, ojalá sea así, el lanzamiento del transbordador espacial Discovery. Termómetro de la Tierra, nuevas noticias de la mano de Martín Expósito, que nos va a hablar de cómo la contaminación en las ciudades, como consecuencia fundamentalmente del tráfico, puede acarrear serios problemas de salud. Esta y otras noticias relacionadas con el medio ambiente cuestionan de forma abierta y rotunda a quienes pretenden argumentar su escepticismo en la lucha ecológica. Los escépticos en la lucha ecológica que se han reunido esta semana y han dicho algunas cosas, no argumentos, evidentemente, solo han dicho cosas. Y atención a la cara B de hoy. Os vamos a presentar el rostro más desconocido de un personaje absolutamente conocido por todos, el presidente francés Nicolas Sarkozy. Oiremos también uno de vuestros relatos, el de hoy se titula Egipto, y nos haremos eco de la petición que ha formulado el premio Nobel en Literatura, José de Saramago, para que se cierren todos los circos y zoos. Por supuesto, queremos conocer vuestras opiniones, que nos sigáis escribiendo, que lo hagáis a la siguiente dirección: rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Empezamos ya, encendemos el motor. Suena muy bien porque es el motor de un Mercedes. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Con Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, buenas noches. Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y Martín Expósito, muy buenas también. Hola, ¿qué tal? Mucha tecnología hoy, por lo menos en este primer tramo, porque vamos a hablar de los 10 inventos que cambiaron el mundo o que lo están cambiando. Martín, que es nuestro hombre, nuestro enviado especial en el mundo de la tecnología, que se ha incorporado a uno de los que ya lo están cambiando, ¿verdad? Podemos decir marcas, los iPods. Sí, en este caso pues incorpora además los iPhone, telefonía perdón. Móvil. Uh-huh. No, pero sí, el iPod Touch también vale. Bueno, ya puestos a decir marcas. Pero sí, la verdad es que la tecnología... Yo he hecho en falta algún que otro ingenio tecnológico, uh-huh. Pero está bastante completa la lista que trae Jesús esta noche. Y sí, en este caso pues el iPhone facilita, por ejemplo, el tener acceso, en este caso gracias a la red 3G, internet, a todos tus contactos, a la agenda. Uh-huh. Allá donde estás tú, está tu correo electrónico, está tu agenda e incluso llamadas gratuitas, porque al final... ¿Existe eso? Mediante tecnología VoIP, pagas la conexión a internet, ajá, pero puedes realizar llamadas gratuitas. Uh-huh. De la misma manera que, para que la gente se haga una idea, que alguien mantiene un chat, yo puedo mantener un chat contigo en internet, Bruno, pero ya puestos, incluimos la imagen, incluimos el sonido, el vídeo y ya está. No contigo, no. Aunque no uso de eso. Vamos a hablar de esos 10 inventos, seguramente entre los que ha mencionado ya Martín. Habrá algunos que estarán en esta lista, otros que no estarán, otros que serán relacionados. Y bueno, y esta lista... que se supone que se ha efectuado en función de unos criterios, bueno, descubriremos si cubre todas nuestras expectativas o no las cubre, o consideramos que alguno de esos inventos pues podrían estar más arriba o más abajo situado en esta especie de ranking, aunque no es un ranking exactamente, ¿verdad? Es una reunión de los 10 principales inventos. Sí, exactamente. Yo creo que habría que utilizar una expresión más correcta, que sería las 10 tecnologías que están cambiando el mundo actual. Porque no estamos hablando de los 10 inventos que han revolucionado el mundo, donde habría que hablar de la rueda y ya saber de cuántas más cosas. No tiene nada que ver con eso, sino tecnologías puras y duras, un poco en la línea que estaba comentando Martín. Y esta lista, evidentemente subjetiva, como tantas listas o tantos top 10, pero es una lista que han confeccionado 20 científicos británicos que lo han hecho con motivo de la Semana Nacional de la Ciencia y la Ingeniería. Entonces se ve que les pasaron una encuesta diciendo, bueno, para vosotros, ¿cuáles serían estos 20 inventos tecnológicos que actualmente están cambiando el mundo? Al día de hoy, evidentemente, dentro de 20 años posiblemente serán otros muy diferentes. Pero en lo que no tenían ningún tipo de duda era en seleccionar estos 10, que yo creo que vamos a estar prácticamente todos de acuerdo. Y que por lo menos son relevantes, ¿no? Que son relevantes y los oyentes seguro que están un poco en esa misma línea. El primero, la tecnología GPS. Yo creo que cada vez empieza a ser más habitual llevar en nuestro coche un GPS. En fin, ese sistema de posicionamiento global es lo que ha hecho que muchas personas en un principio fueran reacias, lo mismo pasaba con los móviles, y sin uh-huh. embargo ahora ya se empiezan a convertir en imprescindibles. Sí. Bueno, pues eso. Bueno, a veces por desgracia, porque cuando un taxista se empeña en que el GPS tiene que llevarte al lugar indicado, cuando a veces, bueno, pues las máquinas no piensan lo correcto. En ese sentido, sí, porque ¿no? tienen que estar actualizados y después no cuentan con ese... Y es que algunos son muy malos. Ahí te empiezan a dar vueltas con las taxistas calles. ¿O los GPS? Sí. No, los GPS. Taxistas no. Hay de todo. Pero los GPS, el problema, yo tengo un GPS, primero es que si no lo tienes actualizado, mala historia, ¿no? Sobre todo si te metes por ciudades. Y luego que hay factores que no controlas, pues algún tipo de obra, alguna manifestación, algún atasco, uh-huh. en fin, todo ese tipo de cosas te pueden volver loco y aparte tienes que tener una capacidad de reacción muy rápida, porque cuando te dices si estás en una rotonda, la tercera a la derecha y tal, como empiezas a contar rotondas o las salidas de la rotonda, pues eso es peligroso, sobre todo cuando hay mucho tráfico, ¿no? Pero bueno, esos son los clásicos inconvenientes que tiene el GPS, que casi siempre se asocia al tráfico, a llevarlo en un automóvil, pero no solo tiene esa funcionalidad, porque el GPS sirve para todo tipo de localizaciones, desde el control de personas con demencia, es decir, que se les puede seguir para que no haya ningún tipo de problemas, ¿no? de que se despisten, uh-huh. a la migración de tortugas. Y entonces, pues saber un poco esas tortugas. O al estudio, ¿recuerdas, Jesús, que lo comentábamos la semana pasada? O al estudio de las orientaciones de las construcciones de la Edad de Piedra, gracias al GPS se pudo averiguar que tenía una serie de características que demostraba un conocimiento astronómico en la civilización que las erigió. Por ejemplo, por eso digo que tiene muchísimas aplicaciones y más que va a tener en el futuro. Con lo cual, yo creo que estamos de acuerdo que la tecnología tecnología GPS sí que está marcando. Particularmente puedo decir que en las últimas semanas nos ha permitido encontrar una sima que no la encontrábamos de ninguna manera. Uh-huh. Gracias al GPS hemos podido encontrar la enigmática sima esta, que es que no aparecía. Uh-huh. ¿Dónde? En la zona de Villanueva del Corón. Uh-huh. Sí. No recuerdo, creo que es la SC-53. Bueno, sí, ya está, lo correcto. Perfecto. Y eso sobre tierra, sobre mar, es fundamental para la navegación, por claro. ejemplo. Uh-huh. Es fundamental. Incluso hoy lo mencionaremos también en el termómetro de la Tierra, como hay expertos, en concreto mencionaremos a un equipo científico del Centro de Investigaciones de la Energía Solar, que precisamente utilizan también la tecnología GPS, e incluso creo que era este centro, pues para seguir los glaciares, por ejemplo. Uh-huh. Mencionaremos Groenlandia. Así que sí, sí, desde luego es una tecnología fundamental el GPS. Y es uno de tantos inventos que empieza precisamente como tecnología militar en los años 60 y al final pues tiene unas aplicaciones muy buenas en el campo civil. O sea que, y eso ha pasado también incluso con algunos medicamentos, donde medicamentos y otro tipo de cosas, ¿no? Que se empiezan a experimentar en el mundo militar y luego pues acaban pues teniendo esa repercusión social dentro del mundo civil y viceversa. Hay veces también que hay grandes inventos, ¿no?, que tienen esa gran resonancia en el mundo cotidiano y luego los militares o la propia pues para hacer también de las suyas. El caso de la tecnología GPS ahí surge. Segundo, dentro de este ranking, el Walkman de Sony. Ahora ya los Walkman pues parece prehistoria, ese viejo reproductor ya es una reliquia de los 80, pero sí ha tenido sucesores, sí ha tenido dignos herederos. Y uno de ellos es el que comentaba Martín, que son los iPod, los iPod y sus compañeros, a pesar de que entre medias pues estaban los Discman y otro tipo de aparatejos. En definitiva, poder llevar música que puedas escuchar tú solo sin molestar a nadie, gracias a tus auriculares, y esa disponibilidad que te da, que en lugar de llevar ese cacharro tan gigantesco pegado a la oreja, pues ahora cada vez son más pequeños este tipo de instrumentales, de tecnología, y puedes además almacenar muchísimas más canciones. Claro, sí, más pequeño, más capacidad, y ya no solo música, sino además ahora vídeos e incluso series enteras. Tenéis toda la razón, pero es absolutamente imprescindible disponer de un viejo Walkman para poder pasarse cosas que ya tenías en cinta absolutamente insólitas, claro, a un MP3. Uh-huh. Eso sí. Es el caso mío, por ejemplo, que yo lo tengo que utilizar con cierta frecuencia, porque, por ejemplo, viejas psicofonías, como por ejemplo las famosas No estar en pal, las tengo en cinta. Uh-huh. Bueno, ya las tengo en el ordenador. Hay que pasarlas ya, Juan Ignacio. No, que ya están pasadas, pero quiero decir que el original estaba en una cinta. Ya. Incluso también hay tocadiscos que sirven, permiten recuperar pues esos vinilos, esos LPs, también a formato digital, que a través de USB se conectan al ordenador. Eso no es difícil de hacer, Martín. Es decir, pero quiero decir que hoy en día puedes convertir tanto lo digital en analógico como lo analógico en digital muy fácilmente. Indudablemente. Es verdad. Más de sus inventos. El tercero, pues el código de barras. Yo creo que eso sí que nos está invadiendo por activa y por pasiva, y al final, cuidado, no tengamos un código de barras en la frente, en la muñeca, porque cada vez se impone más. Bueno, estas barras verticales, ¿no?, que también ya son, iba a decir centenarias, pero casi, ya tienen 60 años, ¿no?, de antigüedad, que se inventó en 1949, se basaron en el código Morse y tras el encargo de una cadena local de supermercados, pues se fueron implantando en distintos productos. Así que así todo surge de esta manera y el código de barras, lejos de desaparecer, ahí están, en los libros, en cualquier producto farmacéutico, incluso productos alimenticios. Yogures, prendas de vestir. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Y tú lo conoces muy bien, Bruno, la parte conspiracionista. Ya sabes cuántas veces ha dicho lo del 666 que está en todos los códigos de barra. Exacto, en esos las primeras dos barras, en las últimas dos barras y en las dos del medio. No, pero se sabe perfectamente que eso ya está, forma parte de la leyenda, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Sí, pero durante mucho tiempo se fue diciendo y que era un poco ese sistema globalizador, era un poco el anticristo. Y en cierto modo, en ese sentido, es cierto, ¿no? Gracias al código de barras de los productos se controla absolutamente todo, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Sí, es cierto, que en ese sentido hay un cierto control, hay un gran hermano ahí en forma de barras, pero que bueno, que nos está diciendo todo, incluso ya no solo el precio, sino la calidad. Hay veces, y eso es lo que se quiere llegar también, las sustancias o los productos que tienen determinados alimentos, es decir, que en un código de barras puedas tener una información casi total, ¿no? Uh-huh. Es una especie como de código genético, pero en este caso de pequeñas cosas de consumo, ¿no? De consumo diario. Bueno, cuarto lugar, comidas preparadas. Para bien y para mal, estamos abocados a estas comidas preparadas. Evidentemente estamos hablando del primer mundo y del segundo mundo, tercer mundo en este caso. Sí, no, pero en todas las anteriores también. Sí, no, también, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, las comidas preparadas, para de que como es más evidente, ¿no? Porque sí que ha dado un cambio, ¿no? Un poco radical a ciertos hábitos, sobre todo los funcionarios, ejecutivos, gente que no tiene tiempo para pasar por casa y muchas veces tampoco para ir a un restaurante al uso y disponer de esa hora y media, dos horas para comer o cenar tranquilamente con sus amigos. Entonces, bueno, hay comidas preparadas que están congeladas, que tú te puedes llevar a casa o directamente, pues que te las precalienten y vayas a un parque público a comerlas o mal comerlas, ¿no? Ventajas, ganas tiempo. Desventajas, pues que, bueno, puedes ganar una úlcera o por lo menos tener problemas digestivos, porque son comidas pues que ya se sabe un poco en qué condiciones están hechas, en general, no todas, porque desde que hay comidas preparadas de una calidad muy buena, que empiezan los años 70 en los platos precocinados y listos para servir de forma experimental, y luego pues bueno, ha evolucionado hasta el momento presente, ¿no? Dicen, como parte negativa, que a las comidas preparadas se las achaca pues de ciertas epidemias de obesidad, por eso mismo, ¿no? Por los componentes o los ingredientes que puede tener. Vale. Como todo, no hay nada perfecto. Nos vamos a la quinta, si os parece. Por supuesto. A la PlayStation. Hombre. Hombre, hombre. ¿Qué niño no conoce la PlayStation? ¿Y qué adulto? Bueno, el hecho es que estamos hablando de revoluciones totales, en este caso son revoluciones en los juegos, ocio. En el ocio, y la PlayStation, que desde su lanzamiento en el año 1994, pues no ha parado de perfeccionarse. Luego se completa con su hermana pequeña, que la PlayStation 2, y bueno, la 2 ya sabéis que incluso también tuvo su parte conspiracionista diciendo que Saddam Hussein en su momento encargó muchísimas PlayStation 2, pues bueno, pues para controlar luego sus pequeños misiles estos que nunca aparecieron, ¿no? O sea que se llegó hasta ese extremo, llegar a estos juegos aparentemente inocentes, también tener aplicaciones bélicas. Y la última generación, que yo sepa, Martín, es la PlayStation 3. La 3. No sé si está ya haciendo la 4 y a ver qué pasa. Pero no sé, como saquen la 4, no sé el dineral que va a costar, porque ya la 3 cuesta... Creo que ahora mismo está mucho más extendida las famosas Nintendo DS, ¿no? Pero bueno, tenemos la competencia, ¿no? La PlayStation 3 no te la puedes llevar debajo del brazo, es el inconveniente. Bueno, no, claro, yo recuerdo las Game Boy aquellas que, pues en mi caso, fue la revolución, claro. Aquello ya llevaba sus videojuegos, sus cartuchos, intercambiado, podías intercambiar los videojuegos con los amiguetes. Pero bueno, en alusión a lo que decía antes también Bruno, y en referencia a lo que decía al principio, echar en falta algo, pues si os fijáis, hablamos todo de inventos de consumo, ¿no? Al final, sí, en cierta manera, tenemos comunicación, GPS, ocio... Que vamos hablando y voy reflexiono. Yo no sé si alguno de estos inventos de verdad están cambiando el mundo. Sobre todo porque quizá habría que definir lo que es cambiar el mundo, ¿no? Yo no creo que estén cambiando el mundo, sino nuestra percepción del mundo. Es distinto. Además, exacto. Y nuestra forma de interaccionar. Comunicación. El mundo, ¿no? Porque los otros que quedan, que los podemos dar rápidamente, algunos de ellos, bueno, pues siguen en esa misma línea. Tiene que ver con la interacción, con la comunicación que mantenemos con el mundo. Claro. ¿Cómo la mantenemos? Efectivamente, porque el 6 es las redes sociales. Exacto. Es decir, que eso un poco englobaría gran parte de lo que estamos diciendo hasta el momento. Es decir, todos los días millones de usuarios se están conectando a Facebook, por ejemplo, que es la red social más conocida, ¿no? Donde se cuelgan fotos, datos, documentación, en fin, cotilleos en general, que también son ganas de colocar ahí cotilleos personales, como algunos hacen en Facebook, para que se entere todo el mundo, ¿no? Bueno, pues Facebook, Twenty, el Twitter, el MySpace, en fin, son los que están cambiando, es verdad, nuestra interacción social con nuestros semejantes. En séptimo lugar, los SMS. En todas las modalidades que nos podemos imaginar, eso está cambiando, incluso la forma de comunicarnos. Se está creando un lenguaje. Que está haciendo más analfabetos a las nuevas generaciones. Incluso hay libros que están escritos ya solo en SMS para ser leídos, que ya me parece que es el colmo de la estupidez, ¿no? Porque dices, bueno, vale, que está bien para comunicarse mensajes rápidos, pero leer todo un libro en SMS, como ocurrió hace unos pocos años, que fue un libro francés relativo a los daños que podía hacer el tabaquismo, pues bueno, me parece muy bien, pero creo que hay otros medios mucho más factibles para divulgarlo. En octavo lugar, el dinero electrónico. Ese sí que ya está implantado totalmente, para bien y para mal, las tarjetas de crédito, así como la banca electrónica, pues ahí está, ¿no? Yo prácticamente, yo creo que el que no tiene ya una tarjeta de crédito sí que es un poco analfabeto, por lo menos en este terreno tecnológico y en el mundo bancario, y la cantidad de colas y de problemas que te puedes ahorrar sabiendo operar a través de la banca telefónica, o eso, o no llevar dinero contante y sonante para evitar en parte atracos. Digo en parte porque a la hora de la verdad, cuando te atracan, se llevan todo lo que tengas por delante, ¿no? Uh-huh. En noveno lugar, los microondas, estas radiaciones electromagnéticas con una longitud de onda entre un metro y un milímetro, también aplicación militar en un principio, y ahora pues una aplicación pues totalmente doméstica. Y en décimo lugar, terminamos, las zapatillas de deporte, que dices, vaya, ¿qué tiene que ver esto para revolucionar? Bueno, yo creo que a lo mejor es el que les quedaba por colocar para terminar este top 10 en estos 20 científicos británicos, pero sí es cierto que desde 1892, cuando se utiliza por primera vez un proceso de fabricación que permitía unir la goma y a la tela, ha variado muchísimo, se ha innovado muchísimas cosas, y lo que en principio era una prenda genuinamente deportiva, ahora se ha convertido en un artículo de moda, carísimo en algunos casos, imprescindible pues en algunas reuniones sociales. Y yo echaba en falta, por ejemplo, algo relacionado con medicina, tecnología biomédica, por ejemplo, que sí, pero está claro que no había médicos en estos científicos, está claro. Yo creo que la tendencia se les notaba muy bien pues por las tecnologías, y sobre todo las nuevas tecnologías que están cambiando, como decía, un poco nuestra percepción del mundo y nuestra percepción de las relaciones sociales que hay ahora mismo. Eso no quiere decir que seamos más sociales, quiere decir que hay menos psicópatas en la calle porque cada vez están más en internet, y eso hace que por lo menos se eviten unos cuantos delincuentes, que eso es una de las teorías sociológicas a valorar. Por lo menos hay muchas personas que se dedican a estar en internet no solo para cotillear, sino también para insultar. Bueno, mientras sean incruentos, pues no va mal, ¿no? Y eso sí que se ha notado últimamente, que por lo menos no están tanto en la calle, sino más dentro de su casa. El problema es confundir quizá luego esa ficción con una realidad, ¿verdad? Es que, pero ese es un problema mental, es decir, la gente que tiene esa confusión no se lo va a provocar internet, se lo va a incrementar, pero el que tenga esos problemas de que no sabe distinguir la ficción de la realidad, mal vamos, ¿no? Y sería bueno que acudiera a un psicólogo cuanto antes. No sé si al psicólogo no, pero algún sitio o alguna explicación tiene que tener lo que está ocurriendo en las comunidades del río Coco. Nos situamos en Nicaragua. La noticia ha saltado hace unos días a raíz de la publicación efectuada, dando a conocer la noticia por el periódico nicaragüense Nica Times, en donde explica el caso de una joven de 15 años que sufrió una suerte de ataque de locura. No pudo ser sostenida ni por 6 ni por 7 hombres durante un ritual, aparente ritual mezclado con las creencias de la zona, con las una zona con culturas ancestrales, una zona con creencias ya desde hace muchísimos años que no forman parte de las creencias mayoritarias del país. Pero lo cierto es que este mal, esta especie de posesiones y de endemoniamientos ya afectan a 43 personas en 3 aldeas. Se ha creado una comisión, eso sí, una comisión formada por curanderos que han acudido a esas comunidades del río Coco para intentar frenar la epidemia de esta suerte de posesiones. Es la cuarta de estas características que se produce en la zona en los últimos años. La anterior tuvo lugar en el año 2005, cuando varios pueblos enteros incluso fueron destruidos por el efecto de estos presuntos endemoniados. 2 años antes, en el 2003, esta epidemia y estos ataques llevaron a los enfermos, a los presuntos poseídos, porque esto es lo que se cree en estas zonas, en estas comunidades del río Coco, que son estas personas. En esa ocasión los enfermos blandían machetes con los que decían estar defendiéndose de los espíritus malignos. Hipótesis las hay de muchos tipos, evidentemente las tradicionales, las que manifiestan y defienden los habitantes de estas comunidades, y otros expertos no descartan otro tipo de hechos. que se trate de una histeria colectiva, de un fenómeno de histeria colectiva, o que incluso se tratara de algo parecido a un síndrome tóxico provocado por envenenamiento con algunas sustancias, como podría ser mercurio, o algún tipo de patología infecciosa que se contagiara y que tuviera una manifestación exterior que se pudiera asemejar a lo que entendemos por casos de posesiones. Lo cierto es que, según los expertos que lo han analizado, entre ellos y la opinión que han efectuado y que han dado a conocer algunos de ellos, como es en la Universidad de Texas por parte del antropólogo Phil Dennis, es que se trataría de un síndrome, eso sí, siempre ligado a la cultura, ya que se han producido en tiempos pasados síndromes de estas características, y no niegan los expertos que pudiera tratarse de algo muy parecido, por ejemplo, a casos de epidemias de endemoniados que se produjeron en muchas zonas, incluso de España, en el siglo XVI, siglo XVII, cuando un lugar muy determinado, en un pueblo o en una localidad, se producían muchos casos de estas características y parecía producirse ese efecto contagio. Lo cierto es que estos casos que están ocurriendo en las comunidades del río Coco en Nicaragua, por lo menos, nos dan que pensar, nos llevan a un tiempo anterior, pero lo cierto es que esto está ocurriendo a día de hoy. Fíjate que es curioso, Bruno, que sea una investigación reciente ha determinado que el comportamiento, digamos, enloquecido de gentes como Nerón o Calígula o algunos emperadores romanos de los primeros siglos de la historia, quiero decir, de la historia a partir del Imperio Romano, se debía a intoxicaciones precisamente por utilizar cubertería que contenía cobre. Uh-huh, exacto. ¿Mm? Es parecido a una de las teorías que se ha expuesto en este caso. La cromosica ha intoxicado a muchísima gente. Uh-huh. Beethoven, se sabe, por ejemplo, cuando se analizó hace muy poco los pelos de Beethoven, pues se sabe que parte de la sordera que él tuvo, o por lo menos se incrementó, incluso su muerte, que se fue un poco más prematura de lo que debería haber sido, ¿no?, por unas cuestiones biológicas, fue por una intoxicación de plomo en función de, bueno, pues de los tratamientos que él tenía y de los utensilios que él manejaba, que muchos de ellos estaban compuestos de plomo, y al final, pues a base de beber bebidas en este tipo de vasos o utilizar cubiertos de plomo, pues te ibas intoxicando paulatinamente. No tanto como para matarte, pero sí para que te generara ciertos problemas. De hecho, cuando comentabas que en España parece que hubo, bueno, ciertas epidemias o contagios de personas que decían que eran endemoniadas, yo creo que era un poco parecido a esto que estás comentando. Exacto, yo no me creo que sean endemoniados. Sí, pero la tenemos con la palabra. Sí, tiene su cosilla. Pero sí que puede afectar a un tipo de enfermedad, posiblemente mal diagnosticada, y que en la Edad Media y en algunas localidades, no solo de España, incluso parece ser que en Salem, tenía que ver con el cuadrozolo del cerveno. ¿Vosotros habéis oído hablar alguna vez de la palabra cardenillo? Cardenillo, ¿no? El cardenillo era una... El cardenal pequeño. Una patina verde de óxido de cobre que se formaba en los cubiertos antiguos y que era extraordinariamente tóxica. Claro. Y de ahí puede proceder, lo que no deja... Bueno, parte no sabemos lo que estará pasando ahí en Nicaragua, pero lo que sí está claro es que puede generar una histeria colectiva, pero esa histeria basada en algo, posiblemente un tipo de enfermedad contagiosa que les hace tener comportamientos que a sus semejantes pues les causa cierto pavor, cierto miedo. No deja de ser curioso también que sea alrededor del río Coco, es decir, se están convirtiendo en verdaderos cocos para sus semejantes, y que será casi seguro un tipo de enfermedad mal diagnosticada, pero que sí genera los efectos de que alguien está poseído por una entidad maléfica. Y el componente cultural que está presente, claro, indiscutiblemente a la hora de la interpretar eso, claro. Y esa superstición provoca que en lo que confíen, y seguramente sea lo que antes o después de resultado, por las razones que sean, en lo que confían los lugareños es en la acción de esos exorcistas y de esos curanderos que con sus rituales, bueno, pues limpien de demonios esas localidades. Pese a todo, en no pocas ocasiones llegan noticias dramáticas. Es un pequeño apunte que llega desde la ciudad de Mezquines, en el norte de Marruecos, una zona muy alejada de otros núcleos urbanos, en donde se vive una situación de extrema pobreza, pero en donde ha ocurrido un hecho verdaderamente lamentable. Una joven de 24 años ha fallecido durante las prácticas exorcistas a las que estaba siendo sometida por un recitador coránico que estaba siendo ayudado por hasta 8, eso es el número de detenidos familiares de esta joven, que estaban convencidos de que sus actuaciones y sus actos estaban ligados a una posesión demoníaca. Como consecuencia de los cortes y de las quemaduras, de los mechones de pelo arrancados y de las agresiones recibidas durante ese exorcismo, la joven de 24 años falleció. Hay abierta una investigación policial, hay, como decimos, 8 detenidos y se espera todavía los datos de la autopsia para concretar cuáles fueron exactamente las causas de la muerte de esta joven de 24 años. Noticia lamentable y, por desgracia, no es ni mucho menos la primera vez que durante un ritual de exorcismo los presuntos exorcistas efectúan una serie de prácticas y una serie de acciones, en todo caso y en todo punto perjudiciales para la víctima. El famoso caso del exorcismo de Emily Rose, que después se llevó al cine. Y uno como en Granada, en España. O en Almansa. Exacto. O sea, que ha habido varios. Y por desgracia siempre con las mismas consecuencias funestas y también teñido de una ignorancia supina. Porque muchas veces, primero, piensan que esa persona, esa chica, está endemoniada. Y luego, primer error. Y segundo error es, vamos a utilizar métodos totalmente destructivos para destruir no solo al demonio, sino también a la persona que dicen que lo posee. Es decir, ese tipo de cosas sí que forma parte de una ignorancia muy profunda y de una superstición que está muy relacionada con lo que comentábamos antes de Nicaragua. Es decir, eso forma parte, claro que sí, de una serie de patrones culturales y religiosos que había que erradicar porque sí que están generando muchas víctimas que se podrían evitar solo con un poco más de conocimiento. Juan Ignacio, leer la mente. Hacerlo ya no. Estamos hablando de personas con una capacidad psíquica especial, con un sexto sentido, sino de máquinas que podrían llegar a conseguirlo o que ya lo están empezando a hacer. Bueno, aún se hace de una manera bastante embrionaria, pero sí que es cierto que un grupo de científicos ha demostrado que era posible leer la mente a través de un escáner que mide el flujo sanguíneo. Su declaración es la siguiente: de manera sorprendente y solo mirando los datos cerebrales pudimos descubrir exactamente dónde estaban. Estas palabras fueron pronunciadas por Eleanor McKeer de la University College de Londres y significan fundamentalmente que se ha podido leer la mente de un modo bastante, bastante sucinto todavía. Realmente estamos hablando de sucesos que tienen lugar en la zona cerebral conocida como el hipocampo, donde se aplica una tecnología moderna que se llama el IRMF, que son imágenes por resonancia magnética funcional, y permite controlar los cerebros de la persona en casos concretos, como por ejemplo ante el uso de un videojuego o cosas así. Es una investigación muy interesante que puede ayudarnos a aprender un poquito cómo funciona el Alzheimer y además incluso a prevenir pues algunas de sus consecuencias absolutamente negativas. Además, aún está todavía algo embrionario, porque un investigador, que es Themis Asabis, ha dicho que más o menos todavía estamos a 10 años de que esto pudiera utilizarse para leer de una manera, digamos, peligrosa o éticamente punible. Lo que sucede dentro de nuestro cerebro, que sería nada más ni nada menos que captar los recuerdos o captar dónde se alojan los elementos de nuestra memoria, una especie de células que de esta manera se nos manifiestan y nos permiten hacer un trazado de su funcionamiento. Carlos Canales nos comentaba, la semana pasada, como en una investigación ya por lo menos se podía saber si una persona estaba ante una figura concreta y el color. Exacto. Si recordáis. Esas máquinas que empiezan a leer nuestras mentes. La verdad es que la mente, que estaba bastante, bastante poco estudiada a lo largo del tiempo, está empezando a entrar ya dentro del campo de lo científico. Hasta ahora solo eran los monjes, por ejemplo, del Tíbet, de lugares así, lo que se preocupaba de los temas de la mente, pero afortunadamente ya esto ha entrado dentro del campo de la ciencia. Afortunadamente, la ciencia que cada vez investiga más la mente y que llega a penetrar incluso hasta el punto de empezar a conocer cuáles son sus pensamientos sin que ni siquiera existe una voluntad directa por transmitirlos por parte de la persona que se esté sometiendo a esos experimentos. Por fin nos vamos a Estados Unidos porque por fin, después de muchos retrasos, ya tenemos al transbordador espacial Discovery en el espacio. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya tenemos al Discovery camino ya de la órbita espacial desde hace unos minutos. Sí, hace aproximadamente una hora que en el Cabo Cañaveral, en la Florida, se ha producido esto que vamos a oír, que, como siempre, a pesar de que ya los transbordadores han realizado 125 salidas al espacio, es impresionante y que nuestros oyentes pueden imaginarse, porque seguramente lo habrán visto muchas veces, pero ahora con una voz en inglés y sobre todo en esta noche magnífica que hace en la costa este de Estados Unidos. Aquí está el sonido de los primeros momentos de la salida del transbordador Discovery en un viaje a la Estación Espacial Internacional. Ahí están. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and first ignition, liftoff, Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Ahí está la salida, el liftoff, como dice la comentarista de la NASA. En ese momento en el que estaba saliendo ya el transbordador y cómo comienza a salir a una velocidad que es, Bruno, impresionante, desde los 0 kilómetros por hora a los 27.000 kilómetros por hora de forma casi inmediata. Se ha producido todo como debía, se ha realizado la separación de los depósitos de combustible y el Discovery vuela en estos momentos hacia la Estación Espacial Internacional con una carga importante de una depuradora de agua, o más bien de los líquidos que se generan en dentro de la estación. Y ya hemos hablado en este programa que uno de los líquidos que se genera es la orina, y esa va a ser reciclada para que se pueda convertir en bebida y en agua. Y también durante estos 13 días que va a estar el Discovery en la estación, se van a colocar unos paneles solares muy importantes que van a permitir que de los tres tripulantes que en este momento habitan la estación Espacial Internacional se puedan pasar a 6. Recordemos que la NASA tiene todavía que realizar 9 viajes más de los transbordadores hasta el próximo año, hasta finales del 2010, y que el presidente Barack Obama parece que va a seguir las líneas maestras marcadas por su antecesor George Bush y no va a extender la vida de los transbordadores, sino que van a tener que realizarse estas 9 misiones, en los próximos meses hasta que en diciembre del 2010 se acabe la vida de estas naves que tanto han hecho para el desarrollo de la investigación espacial en los últimos aproximadamente cuarto de siglo, los últimos 25 años. Nos dices que es la misión número 125 del transbordador espacial, lo que sí que parece un síntoma de la situación de nervios que hay ante cada lanzamiento es ese mes de retraso en donde uno tras otro los intentos por ponerla en órbita, bueno, pues se han tenido que ir suspendiendo. Sí, así es. En principio lo que se pensaba era que esta misión iba a durar 14 días, luego se han reducido a 13, iban a hacerse 4 paseos espaciales, se han reducido a 3. Había problemas con una fuga en el sistema de combustible que finalmente ha podido ser superada y, como sabes, siempre queda esa duda de que se pueda producir cualquier accidente catastrófico. Lo que van a hacer mañana mismo los astronautas es sacar una grúa óptica que tienen para analizar la tripa del transbordador y ver si durante la operación de despegue se ha producido algún desprendimiento de esas losetas que rodean a la cápsula de salida y que es donde pues se han producido otras veces, y recordemos el accidente del Columbia, que por una rotura de una de esas cápsulas de protección aislante, pues la misión terminó catastróficamente al regreso a la Tierra. 2 días tardará en llegar a esta Estación Espacial Internacional, en la que ya es una de las misiones espaciales del nuevo presidente, o con el nuevo presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, Barack Obama. Precisamente tenemos a otro presidente, Abraham Lincoln, como protagonista esta noche por un descubrimiento verdaderamente sorprendente y sensacional, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo estoy pensando en lo que aquí los norteamericanos suelen hacer mucho ahora a partir del mes de marzo, en abril, cuando llega la primavera, y es, ya sabes esa frase que se dice, la basura de algunos es la riqueza de muchos. Aquí hay una costumbre de que la gente pues limpia sus casas y sus sótanos y sacan muchas de las cosas que se quieren deshacer de ellas. Entonces, pues ponen a la venta cosas que ellos consideran que son basura, pero que mucha gente pues considera a su vez que les interesan, ya sean cuadros, ya sean todo tipo de objetos. Y está claro, Bruno, que la próxima vez que viajes a casa de tu abuelita y la pidas que te enseñe pues las cosas que tiene metida en alguna caja o en algún sitio que seguramente para ella no tienen importancia, revísala con mucha atención, no se lo robes, dile que se lo llevas o que te los llevas prestado, porque te puede suceder de que haya algún objeto que realmente tenga un secreto. En este caso estamos hablando de un reloj tuvo como propietario a Abraham Lincoln, y que dentro de su interior, como de esas cosas, como de esos viejos objetos que casi nadie quiere y que todo el mundo olvida, tenía una inscripción famosa realizada por el relojero que en ese momento estaba intentando limpiar el reloj del presidente Lincoln. Y es una inscripción interesante porque se realiza en el mismo día en el que comienza la Guerra Civil de Estados Unidos. Y el relojero, ni corto ni perezoso, lo que hizo que al momento en que tenía abierto el reloj de Lincoln, le hizo una inscripción diciendo que en este día los rebeldes han atacado el fuerte de Sumter. Y luego también comenta, abril 13 del 1861 en Washington, gracias a Dios que tenemos un gobierno, y él mismo lo firma. Y esto se ha convertido, pues, en estamos hablando este año precisamente un poco del año de Abraham Lincoln, en recuerdo del presidente que firmó la declaración de abolición de la esclavitud en Estados Unidos y al que en muchas ocasiones Barack Obama ha dicho que estudia y que lo tiene muy presente en su memoria. Y entonces este objeto, este reloj, se ha convertido pues un poco en un homenaje a este presidente y se ha realizado por parte del Museo Nacional de Historia Americana, pues se va a hacer una exposición del reloj y sobre todo de la inscripción que aparece en el interior dentro de la maquinaria que había realizado este relojero, el relojero que no es otro que Jonathan Dillon. Jesús, una noticia que además a ti te ha interesado especialmente. Tú eres un desencriptador por excelencia. Sí, bueno, lo que pasa es que... Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Porque hay como dos dudas aquí muy, muy sustanciales, ¿no? Una que en principio parece que no es tanto una inscripción, sino más bien un mensaje que una especie de pluma, ¿no? Inscribió dentro del reloj, o sea, que no es una especie de inscripción ahí tallado como tal, sino por lo que he visto en la fotografía, y me parece que tú tendrás mejores informaciones, es más bien es un mensaje por una obsesión que tenía este relojero, que era Jonathan Dillon, de que la guerra civil estaba empezando y que estaba en buenas manos el destino de Estados Unidos, en este caso en manos de Lincoln. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando hice un poco el seguimiento es que concedió este relojero una entrevista unos años después, en 1906, el 30 de abril de 1906, Dillon por entonces tenía 84 años, y es curioso cómo traiciona la memoria, porque lo que aparece en el reloj es lo que tú acabas de comentar, Agustín, pero ¿sabes lo que él dice en estas declaraciones que sí hace al diario The New York Times? Sí, he leído las declaraciones. La verdad es que parece que se equivocó en todo, porque incluso cuando él habla que el día 13 de abril era cuando había comenzado la guerra, en realidad había sido un día antes, y sí, la verdad es que tenía poca memoria, y también él presume que era dentro de la relojería donde estaba realizando esta reparación, era el único pues defensor de la Unión, defensor de aquellos grupos de estados que defendían la abolición de la esclavitud. También se sabe que, por ejemplo, al encontrar este reloj, que Lincoln parece que lo utilizó muy poco porque estaba intacto. Ahora mismo no está en uso, eso es una de las cosas sorprendentes. No se puede utilizar, no funciona el reloj, porque hace más de 100 años que no ha sido tocado, y entonces yo creo que tiene un poco el Smithsonian, el Instituto, el Museo Nacional de Historia, tiene un poco miedo de que le pase algo al reloj y se rompa definitivamente. Pero se encuentra en un estado muy, muy bueno, y efectivamente puede que sea posible que en los próximos años o en los próximos meses alguien se decida definitivamente a darle cuerda y a ponerlo en funcionamiento. Pero esta es una de las típicas cosas que aquí suceden mucho. Aquí hay un show, un programa de televisión que se ve mucho, que se llama el show de las antigüedades, y es de este tipo de gente que encuentra todo este tipo de objeto en pequeños lugares donde, pues entre el sótano de la abuela o en cualquier venta de cosas en la calle, y en algunas ocasiones estos objetos tienen inscripciones y guardan secretos que proceden aquí de la Guerra Civil. Y ya sabemos, la Guerra Civil para los Estados Unidos es superhistoria. Esa es una de las cosas más sorprendentes de este país, que como no tiene historia, pues ha convertido la Guerra Civil en el punto inicial de la historia de Estados Unidos. Agustín Alcalá, como siempre, un placer compartir contigo estas informaciones. El descubrimiento de ese mensaje oculto en el reloj de Abraham Lincoln y la buena nueva, después de muchos aplazamientos, después de casi un mes de retraso, la buena nueva de la puesta ya en órbita cuando pasaban 42 minutos de las 12 de la madrugada en España del transbordador espacial Discovery, que va a estar durante algo más de una semana efectuando trabajos en la Estación Espacial Internacional. Muchísimas gracias, Agustín. Saludos y buenas noches. Y continuamos con más noticias, con más informaciones. Una de ellas nos habla de creencias, las creencias siempre muy presentes, Juan Ignacio, y esta es verdaderamente interesante porque nos habla de cómo las creencias nos pueden afectar. Antes hablábamos de los exorcismos y cómo las creencias en determinadas comunidades, en la existencia de las posesiones y en la forma de ponerles fin, pueden llegar a ser problemáticas, pero bueno, no siempre ocurre así con las creencias, por supuesto, y afortunadamente, hasta el punto de que recientes estudios han llegado a la conclusión de que son beneficiosas para algunos problemas o algunas incomodidades en el comportamiento humano. Hombre, casi tan reciente como esta campaña que hemos estado conociendo de probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Efectivamente, parece ser que... Bueno, este estudio viene a decir que están equivocados quienes afirman eso, ¿no? Efectivamente, porque parece ser que hay grandes diferencias entre los agnósticos y ateos y los creyentes en cuanto a su comportamiento ante problemas como la ansiedad o el estrés. La investigación ha sido hecha en la Universidad de Toronto y el informe publicado en la revista Psychological Science. Y dice, literalmente, que los creyentes sufren menos actividad en el córtex cingulado anterior, cosa que no sé lo que es. El córtex cingulado anterior. Efectivamente. Que se pone en marcha con más facilidad ante situaciones inciertas. Un profesor de psicología, Michael Inlith, hizo cumplimentar un test de control cognitivo, conocido como STRUP, a unos pacientes que tenían en su cabeza colocados unos electrodos capaces de medir la actividad cerebral. Entonces se compararon los datos entre los agnósticos y ateos y entre los creyentes y se mostró que existía una actividad significativamente menor en el córtex cingulado anterior, en esa parte del cerebro que avisa de que tenemos que reaccionar ante algo, porque es la zona que controla fundamentalmente las alertas. Parece como si esta zona del cerebro funcionara como una especie de campana en un momento dado ante un estímulo externo de experiencias inciertas o equivocaciones o posibilidades de cometer un error. La gente con creencias religiosas, incluso los que creen en la existencia de Dios, muestran un comportamiento totalmente distinto ante el estrés, ante la ansiedad y ante elementos así. Gracias en definitiva, a la ansiedad que se sufre cuando cometes un error o cuando te enfrentas a una problemática de la que no sabes cómo vas a salir. Sí, efectivamente, porque todos hemos vivido de alguna manera esa situación en la que nos encontramos, digamos, azarados en un momento dado, por ejemplo, cuando hemos dicho algo absolutamente inconveniente. Entonces, eso parece ser que si nosotros somos creyentes, es distinto que si somos ateos o agnósticos, porque el creyente lo tiene más fácil. Es como que el implícito perdón de los pecados funcionara a nivel cerebral, ¿no? Es una idea que se me ocurre así de repente. Y esto a mí también sí. Se me ocurre pensar que, por ejemplo, en determinadas circunstancias, hasta el más ateo de los ateos ha empezado a rezar. Ha empezado a intentar incorporar durante unos segundos, aunque sea mintiéndose a sí mismo sobre lo que han sido sus creencias, un rezo, una oración, porque está convencido de que esa creencia pues le puede aliviar y puede enfrentarse mejor ante la situación de ansiedad que tenga delante en un momento determinado, ¿no? Sí, yo estoy convencido que es así. Es decir, con independencia de la confesión religiosa que tenga alguien, incluso un ateo, en los momentos difíciles, hasta el ateo va a echar mano de todos sus recursos, de todas sus endorfinas y de todas sus creencias, ¿no? En otro tipo de aspectos, da igual que crean Dios, que crean Mars, a la hora de la verdad, sus súplicas van a intentar pues paliar una situación en la que él puede estar en serio peligro. Es decir, es en esos momentos nadie sabe cómo va a reaccionar. Y está claro que alguien que tenga profundas creencias religiosas pues va a echar mano de sus oraciones, de sus rezos, de sus rosarios o de lo que sea. Y el que no es creyente como tal echará mano de otro tipo de cosas. Pero en el fondo está funcionando igual el mecanismo. Es decir, son estados de autocomplacencia para evitar un peligro real, tanto físico como psíquico, ¿no? Porque hay situaciones de miedo que pueden incluso acarrear pues una muerte física. Lo que os quería comentar un poco es que me hacen gracia, ¿no?, entre comillas, todo este tipo de estudios, porque ya sabéis que hay estudios a favor un poco de lo que está comentando Juan Ignacio, y este es un estudio más, como estudios que dicen todo lo contrario. Es decir, que las creencias religiosas no influyen para nada. Es el creer o no creer en Dios no te influye para nada para tu bienestar social o para tu concepto de felicidad que tengas. Sin embargo, claro, tanto unos como otros tienen argumentos, ¿no? Argumentos muy positivos y muy fuertes. Y sin embargo, todos esos estudios que se han hecho en ámbitos universitarios y en principio agnósticos, es decir, porque es claro, si te hace un estudio una iglesia católica, una iglesia, pues bueno, que ya se le vea el plumero desde el primer momento, pues te quiero decir que sus conclusiones, pues lógicamente, aunque sean reales, pero ya están un poco condicionadas en función de esa creencia previa. Pero bueno, no, hay universidades que se han hecho estudios de este tipo, por ejemplo, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que yo creo que en principio no tiene ninguna confesionalidad católica ni de otro tipo, es decir, son bastante asépticos a la hora de valorar determinados estudios que se ponen a realizar. Y bueno, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts mostró en un estudio realizado no hace demasiados años que ciertos indicadores sociales, incluidos el fracaso escolar o la graduación universitaria o el bienestar general, mejoraban, siempre mejoraban, cuando el factor religioso entraba en juego. Es decir, en otras palabras, que los beneficios de la fe en Dios no solo alcanzaba el plano espiritual y psíquico de aquellos que lo tenían, sino que también abarcaba al aspecto profesional y económico. Claro, eso me llama mucho la atención porque de alguna forma coincide con esto que estaba comentando ahora Juan Ignacio y coincide con otro tipo de informes, por ejemplo, uno que se hizo en el año 2003, un grupo de investigadores de la Universidad de California, que llegaron a la conclusión que los budistas eran las personas más felices y más calmadas del mundo. Y evidentemente, sus creencias y su aspecto religioso, por lo menos también esa concepción que tiene del mundo un budista, está influyendo para que determinadas circunstancias anómalas o adversas que para otra persona pues le pueden derrumbar, incluso crearle una depresión de caballo, pues para un budista lo va a afrontar de otra manera, en función de sus creencias. Y no estamos hablando, en este caso, de alguien que crea en Dios como tal, porque ya sabes que incluso el budismo es una religión atea, en el sentido que no cree en un Dios convencional como pueden creer otros. Es un sistema de pensamiento, María. Es un sistema filosófico prácticamente. Y otro estudio, así que tengo recogido un poco a bola pluma, que es el de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, donde se concluía que ciertas personas religiosas pues pueden reaccionar mejor ante eventos muy concretos como perder el trabajo o divorciarse. O, por ejemplo, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo, porque ese es un caso que yo lo he tenido cerca, vamos. Claro, por eso digo que esos son recursos consoladores para, bueno, pues intentar sobrellevar de la mejor manera posible algo que te está ocurriendo a ti o a tu entorno más cercano. Y evidentemente, según este tipo de estudios, el que tenga un tipo de creencias férreas le va a ayudar mejor a sobrellevar eso que el que no las tenga, donde tendrá que recurrir a otro tipo de, vamos a llamarlo, amuletos. Es decir, en definitiva, la creencia alivia más. Claro, pues eso, por eso digo que ya es más que una creencia, es decir, está confirmado por este tipo de estudios. Este tipo de estudios que van un poco encaminados. Yo creo que va por ahí los tiros, es decir, ya te digo, y es independiente de que tú creas en un Dios católico o creas en Alá o creas en... Abundando lo que tú has dicho antes, Jesús, es que evidentemente creer en algo le da a uno mucha seguridad y eso puede potenciar la emisión, digamos, masiva de endorfinas, que de alguna manera tienen mucho que ver en el comportamiento, en la tranquilidad y en la serenidad. Claro, pero es que incluso más allá, es decir, se han hecho estudios donde las creencias religiosas están directamente relacionadas con tu bienestar económico. Y ese estudio, por ejemplo, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que te intenta demostrar es que el primero tiene un factor indudable en la consecución del segundo. Es decir, que aquellas personas religiosas que están integradas en una comunidad, que van a sus misas, a sus actos religiosos, en fin, que tienen una vida social muy imbricada dentro de su mundo religioso, suelen prosperar más en esa vida social, tanto a nivel económico como, bien, a nivel mediático, que aquellas personas que no tienen ese tipo de creencias y que, por lo tanto, están un poco más marginadas. Bueno, pues no deja de ser curioso. Y no deja de ser llamativo, porque además otros estudios, algunos de los cuales hemos hecho referencia aquí en la tertulia, también nos hablan de cómo las creencias y la creencia en Dios ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia del ser humano, precisamente para facilitar ya no solo la socialización de los primeros grupos humanos, sino también que sus consecuencias emocionales, sus consecuencias de comportamiento, bueno, pues han facilitado determinadas acciones que luego nos han ayudado a progresar. Esto es independiente de que exista o no la figura de Dios. Exacto. Lo que existe es una consecuencia de la creencia en Dios. Totalmente de acuerdo, Bruno. Llegamos al final de esta primera hora de tertulia. Después con Martín, con Juan Ignacio, con Jesús, seguimos comentando otras cosas, otros descubrimientos, otros hallazgos, otras noticias verdaderamente llamativas y verdaderamente apasionantes en esta tertulia. Ahora llegan las noticias en Onda Cero.